Nota injusta. Hay un hombre que desgaja su último aliento. Te ultraja. No sabe por qué la fusta de la muerte es tan injusta. Deben venir. A su lado los necesita el postrado, ciego, manco, agujereado por las balas. Absoluto mensaje. Vengan de luto. Tal vez ya no esté el soldado. La letra K, un podcast que va hacia la poesía en las voces de Camilo Noa y sus invitados. Hola, bienvenidos a La Letra K, un podcast que va hacia la poesía. Mi nombre es Camilo Noa y hoy quiero invitarlos a conocer a un joven poeta del extremo occidental de nuestra isla. Me refiero a Alejandro Huerta Sánchez, quien nació en Viñales, Pinar del Río, en 1998. Alejandro ha publicado el libro de cuentos Fantasmas en el Bolsillo por la editorial Guantanamera, con sede en España. Además de este, su primogénito, ha publicado otros libros de poesía de manera independiente. Sus textos también pueden ser encontrados en las redes sociales, Instagram y Twitter, bajo el perfil @ Alejandro Poetry. Antes de pasar a la entrevista, me gustaría leerles de Fantasmas en el Bolsillo una de sus viñetas. '52. El psicólogo me confesó que todos tenemos fantasmas. Me habló de los suyos y de cómo hace para lidiar con ellos. Él asegura que no existen manuales ni ciencias ocultas. También me dijo que la gente que presume de ser feliz y alardea sobre su buena vida son los que más fantasmas tienen. La felicidad no es una presunción. Y así le doy la bienvenida a Alejandro Huerta Sánchez a este podcast. Ale, buenas tardes. Buenas tardes, Camilo. Muchísimas gracias por invitarme a compartir espacio. Anteriormente escribiste Fantasmas en el Bolsillo, un libro que nos invita a disfrutar de algunos relatos de corte infanto-juvenil, pero que ya se le veía un rasgo de poesía en su germen. Así que esto me asalta una duda. ¿Cómo llega Alejandro a la poesía? ¿Fue un camino meditado o una incursión en la maleza? Fue un atrevimiento, una afrenta, una profanación. Cuando, desde aquel salón de clases en la secundaria, el que fuera mi mejor amigo me retara a escribir versos de amor. Por entonces yo creía que la poesía se limitaba al amor romántico. Hasta que después, bueno, me acerqué de manera más profunda, por decirlo de alguna manera, leyendo a los clásicos o a los poetas referentes del momento, que no precisamente escribían sobre el amor. Y luego, bueno, vino Fantasmas en el Bolsillo y de manera involuntaria escribí cada viñeta que compone esa noveleta para niños con un vuelo poético. O sea, es evidente que cada viñeta tiene ciertos rasgos poéticos, tiene un vuelo poético bastante marcado. Y es porque yo no concibo la prosa sin poesía. Y no estoy hablando precisamente de la prosa poética, sino de una narrativa lírica, si se puede decir así. O tal vez solo estoy usando un eufemismo para referirme a la prosa poética. Pero así sea un comunicado en Facebook o un tweet, yo necesito que mis textos siempre tengan musicalidad, siempre tengan lírica, poesía. Aunque mi concepto de poesía sea un poco distorsionado, tal vez. Pero fue eso, Camilo. Fue un atrevimiento. El mejor atrevimiento de toda mi vida. Me hablas de referentes del momento y eso me lleva a hacerte otra pregunta. ¿Cuáles son los referentes que Alejandro Huerta usa para la poesía? Pues además se sospecha que es una poesía bastante oscura, quizás ha escogido o ha sido escogido por los poetas malditos, suicidas, un Alejandro Pizarnik o un Paul Celan, o por decir algunos de los más nombrados. En efecto, han sido los poetas, escritores y filósofos malditos mis únicas compañías a lo largo de mi corta vida. Puedo mencionar a Pessoa, el poeta portugués. Puedo mencionar a Bukowski. Puedo mencionar a Fernando Vallejo, que no es un poeta, pero es un prosista, un narrador del carajo. Y por supuesto, a mis referentes mayores, Emil Cioran y Albert Caraco. Sin dudas, la poesía de estos escritores, filósofos, poetas, malditos en general, son mis principales referentes. De ellos me nutro para concebir mis propios textos. Y bueno, al fin y al cabo, ¿qué es un escritor? ¿Cómo se alimenta un escritor? ¿Cómo se nutre para luego poder engendrar sus propias creaciones, sus propios textos? Pues alimentándose con la lectura de otros. Y estoy muy satisfecho en general por los libros que he tenido la oportunidad de leer y por la cobertura que nos permite el internet para poder leer aquellos libros que de repente no están a disposición del público en las bibliotecas porque no hay, que no están en venta en las librerías. Y gozo de tener un catálogo bastante amplio de las obras que más me han marcado, de las obras que me gustan, al menos en formato digital. Y bueno, básicamente son estos. Bueno, Ale, nos conocimos en Viñales este año. Conversamos de muchas cosas entre un mojito y el bullicio de las calles infectadas de turistas. Hablábamos del oficio de la poesía, de los planes futuros, de proyectos de libros. Sé que tienes ahora mismo uno que está en sus pasos finales y me gustaría que me comentaras acerca de esto. ¿Qué dice de este nuevo libro de Alejandro Huerta? Grata y maravillosa tarde la que pasamos entre un mojito y una Coca-Cola, ¿no? Y afuera las concurridas calles atiborradas de los aparentemente ingenuos turistas, que a diferencia de los cubanos tienen alas. Estoy escribiendo, sí, un nuevo libro enteramente de poesía que he titulado tentativamente Amor y Angustia. Amor y Angustia porque, bueno, me surgió a partir de... Es el título de una serie fotográfica de un artista que conocí por Instagram. Y cuando vi el título fue como, wow, este título es el que mejor clasifica, nombra, proyecta el concepto del libro y mi sentir, ¿no? Da nombre a mis emociones, a esa disyuntiva entre el amor y la angustia en la que vivo actualmente, en la que he vivido casi todo, en la que he vivido toda mi vida. Entonces, son poemas de toque existencialista, amorosos, dramáticos, pero básicamente eso es un himno nihilista, existencial, suicida, un agujero negro, básicamente, por decir alguna burrada. Y más allá de eso, he ideado o he querido experimentar de tal manera que no quiero que estos textos tengan corrección literaria. O sea, yo voy a publicar este libro sin antes haber pasado por la mano de un editor, de un corrector. No quiero que lo corrijan si sale con faltas de ortografía, con errores gramaticales, con errores de sintaxis. Pues lo asumiré en mi responsabilidad y no quiero que nadie lo corrija, no quiero proceso de corrección ninguno, porque se trata de una filosofía sucia, de una poesía sucia. Y llámeme loco o terco, Pero bueno, los que me conocen saben que yo acepto las críticas constructivas y las destructivas también. De todas maneras, yo soy mi mejor crítico. El concepto de este libro requiere que no tenga corrección, que no tenga corrección literaria de ningún tipo. Y espero hacerlo de la mejor forma posible. También espero poder terminarlo antes de que finalice el año. Aunque voy sin prisa, no tengo apuro en concluir este libro porque, bueno, ¿para qué apurarse? Bueno, hermano, antes de despedirte, agradecerte por tu participar en este proyecto, por servir de conejillo de indias. ¿Te gustaría compartir algo con nuestros oyentes antes de pasar a la lectura de tus textos? Invitar a la audiencia a seguirme en mis redes sociales. En Instagram tengo dos páginas. En una de ellas estoy como Alejandro Poetry y en la otra como Filosofía Sucia. En Twitter también aparezco como Alejandro Poetry. Allí publico mis aforismos y versos que pertenecen a mis poemas. Agradecerte a ti, Camilo, por llamarme poeta, por invitarme a tu espacio y, sobre todo, por ser mi amigo. Muchas gracias. Hasta aquí el capítulo de hoy, solo resta invitarlos a que nos acompañen la próxima semana en una nueva cita con la poesía. Me despido con los textos de Alejandro Huerta y un tema del trovador rioplatense Manuel Leandro, titulado La multitud de tu calle sola. Gracias por acompañarnos una semana más. Estás escuchando La Letra K, un podcast que va hacia la poesía. Hay una sola razón universal para querer morir: haber nacido. El nacimiento perturba la paz de la materia, nos conduce a la catástrofe de la vida. Arrojados al peor de los mundos posibles, presas de nuestros deseos, condenados a vagar como larvas pútridas sobre un cuerpo descuartizado, alabamos un mundo execrable con nuestra resignación. Las farolas arrojan su luz sobre la calle. Hay amantes refugiados en la arboleda. Huele a carne asada y mi vida transcurre con la desidia habitual. Los turistas desfilan con alegría de sentirse libres en esta isla jaula. Cualquier día desplegarán las alas y regresarán a sus hogares para continuar muriendo en la rutina. Los que nacieron conmigo se resignan al olor de la carne, la luz artificial de viejas farolas y los gemidos que provienen de cuerpos ajenos ocultos en la maleza. Regreso a la adolescencia en el ínfimo recuerdo de las mañanas cerca de ti, que no contigo, atravesando las áridas miradas de mis compañeros. El pasillo irreverente, el busto de Martí y luego tú, parada en firme, entonando el himno nacional, cumpliendo con la patria, tu patria. Yo solo quería ver ondear tus muslos mientras coronabas al apóstol con tus flores y mis ansias. Quiero fundirme a la naturaleza, ser un árbol mutante que se desplaza sobre la faz de la tierra con asombrosa naturalidad. Un árbol sin raíces, con las ramificaciones extendidas por el ancho de los mares, abrazando al mundo como acto inexorable de fe. La Letra K es un podcast de la red tupodcast.com. Tú, que jamás volverás a escuchar mis poemas por mi propia voz. Que ya no serás aquel motivo, no, no, de mis tristezas, de mis tristezas. Seguro ya habrás aprendido que la soledad es algo enormemente bullicioso, enormemente bullicioso, que no hay espacio en este espacio tan vacío, que todo parece escrito desde antes, escrito desde antes. una calle con ventanas, sin luz ni pan, sin cuerpos en las sombras y en las sombras. Y solo a veces, solo a veces, esta humedad que cae por las murallas, sin mojar a nadie, sin a nadie sanar. Soledad es algo enormemente bullicioso, enormemente bullicioso, que no hay espacio en este espacio tan vacío, que todo parece grito deseante, grito deseante. Esa humedad terminará manchando la multitud de tu calle sola, tan sola. El abismo que entre tú y yo, no, no, apenitas ayer se ha levantado, no, se ha levantado, no. Seguro ya habrás aprendido que la soledad en este espacio tan vacío, que todo parece escrito desde antes, escrito desde antes. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Que jamás volverás a escuchar mis poemas por mi propia voz.